¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista israelí Shai Maestro contaba con apenas 19 años cuando una de las estrellas de la gloria del movimiento jazzero contemporáneo israelí y europeo todo, el contrabajista Avishai Cohen, lo convoca para formar parte de su trío junto en aquel momento al ecléctico baterista estadounidense Mark Juliana. Pero esta historia de encuentros tuvo su lugar apenas 2 años antes, cuando uno de los discípulos de Avishai Cohen, el pianista Henry Moore, recordemos que Avishai Cohen lleva adelante un proyecto que promueve a jóvenes músicos, facilitándole la posibilidad de que graben sus primeros álbumes y hagan debut discográfico en su propio sello. Fue así que, bueno, Henry Moore es uno de sus músicos que fue parte de aquel proyecto y hoy obviamente con una carrera profesional como solista y líder de sus propios proyectos muy avanzada, muy próspera. Henry Moore en aquel momento le da a conocer a Cohen la existencia de este joven pianista. Había estudiado jazz y composición, y además de música clásica también, en Israel, y contaba con una beca para estudiar en la Berkeley, que milagrosamente para Cohen y obviamente que también para Shai Maestro, el joven pianista la desechó, quedándose en Israel por aquella época y empezar a formar parte del trío de Cohen por aquella época, completado por el baterista Mark Juliana. 4 álbumes grabó junto a Cohen en aquella etapa, que duró algunos años, hasta que en algún momento, cuando él estaba haciendo sus primeras armas allí por los Estados Unidos, básicamente en la ciudad de Nueva York, eso fue en el año 2010, ensayos de rutina con algunos jóvenes músicos también de la escena neoyorquina, quienes a la larga y a la postre pasaron a formar parte oficialmente de su trío estable por aquella época. Hablamos de su compatriota, el baterista Sid Rabbits, y el bajista peruano Jorge Rueder. Compartieron juntos una sesión de ensayos y bueno, la química resultó de tal manera que fue la simiente de lo que posteriormente pasará a constituirse como el trío estable. Muy pronto se produjo el debut discográfico para el sello francés Laborie Jazz, donde el grupo presenta una propuesta musical basada obviamente en la música tradicional, en el jazz tradicional estadounidense, pero también una mezcla de música tradicional europea y especialmente también proveniente del Medio Oriente. Una mezcla que fue absolutamente muy bien recibida por el público y que obviamente no dejó de promover al grupo, generando una expectativa realmente formidable. El pianista recuerda con mucho afecto y mucho cariño aquella época con Avishai Cohen, pero bueno, tomó distancia debido a esa necesidad propia de realizar su propio camino. Y cuenta de aquella época que la música de Avishai era hermosa, pero había llegado a sentir que era el momento de empezar mi propia cosa. Pero durante un tiempo, habla de su propia experiencia como líder de banda, lo que hicimos fue bastante premeditado y estructurado. Era una forma de tocar fuera del mundo de Avishai, que por supuesto había sido muy importante en mi vida. Luego, en algún momento del año 2013, estábamos dando un concierto en Francia y sucedió algo realmente interesante. Empezamos a trastear con la música, a cambiar las intros, a apartarnos más de las estructuras. Mientras sucedía, me asusté, que podría haber estropeado el espectáculo. Luego, cuando la gente se acercaba a comprar discos, nos dimos cuenta de que muchos decían que esas partes del concierto eran las que más les había gustado. Así que pensamos, bueno, vamos a probar en esta dirección. sentíamos que estábamos siguiendo los pasos de Wayne Shorter, dejando que la música fuera más suelta e impredecible. Vamos a escuchar la primera parte de este disco fantástico, el tercer álbum como líder de banda del pianista israelí Shai Maestro. Untold Stories, historias no contadas, publicó Motema Music el 28 de agosto del año 2015. Shai Maestro piano, Jorge Rueder contrabajo, Sis Rabbis batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estamos escuchando la primera parte de Untold Stories, historias no contadas, por el Yahi Maestro Trio. Publicó Motema Music el 28 de agosto del año 2015. Yahi Maestro Piano, Jorge Rueder, contrabajo, Sis Ravis, batería. Retomando la exquisita biografía o anécdota de cómo se conocieron Yahi Maestro con su mentor Avishai Cohen, el contrabajista, porque siempre recordando, ¿no? Esto de que hay un Avishai Cohen, trompetista, israelí también, ni pariente, ni amigo, ni amigo seguramente que sí, ni vecino ni nada, simplemente comparten el nombre y el apellido. Habían tenido su primer contacto cuando Yahi tenía apenas 19 años. Algunos poquitos meses después, Avishai Cohen lo convoca para formar parte de su trío junto al baterista Mark Juliana. Giraron durante 5 años, grabaron 4 álbumes, pero bueno, llegó un momento de que el muchacho comenzara su propia carrera como líder de banda. Eso fue también una cosa muy casual, porque en un ensayo, se me ocurre a mí, ¿no? Porque la data no es muy explícita en este sentido, pero se me ocurre con un ensayo con los músicos que estarían disponibles en aquel momento, no fue una elección premeditada. Aparentemente así fueron dadas las cosas. Así que bueno, en una pequeña sala de ensayos convergieron el propio pianista y su coterráneo, el baterista Sis Ravis, junto al contrabajista peruano Jorge Rueder. Y lo que ocurrió en poquitos meses después, el pianista lo recuerda de esta manera: lo que nos ha ocurrido en la carretera en los últimos años es básicamente un cambio de nuestro estado de ánimo. Lo que quiero hacer hoy, además de también escuchar a otros músicos, es expresar quién soy y quiénes somos como seres humanos. Nuestras personalidades tienen muchas caras, no todas son bellas, así que la música puede y debe contener de todo: belleza, fealdad, amor, violencia, etc. Esto es mucho más crudo y honesto que lo que he hecho hasta ahora. Describiendo muy claramente el nuevo paradigma que él se había propuesto al configurar su nueva música. Una nueva música que, como comentábamos hace un momentito, también intentaba despegarse del influjo de lo que él había hecho durante esos 4 años, 5 años y 4 álbumes, con su mentor, el contrabajista Avishai Cohen. En una nota extraída, bastante reciente la nota, podemos obtener algunos pasajes realmente muy, muy significativos de su carrera musical y de los, tanto de los fantasmas como de las esperanzas que él como músico tiene con respecto a su propia carrera. En un momento dice: no soy una persona religiosa, pero soy sensible a cuando la música deja de ser solo las notas, sino también la intención que hay detrás de ellas. Y he sentido que eso ocurre con esta banda. Lo oigo en Beethoven, en Miles, en algunos tipos de hip hop, en la música escrita para el culto o inspirada en tradiciones espirituales. Lo escuché cuando hice mi verdadera transición al jazz después de una formación de música clásica, alrededor de los 15 años, cuando estaba trabajando en el jardín con mi papá y una música empezó a salir de casa que me hizo dejar todo y correr dentro para escucharla. Y era el álbum Con Concert de Keith Jarrett que mi madre había puesto. Ya era bastante sorprendente el hecho de escucharlo, pero cuando me enteré de que era improvisado, me dejó completamente alucinado. Pensé: tengo que averiguar cómo hacer esto. Y cada disco que compré después me abrió un nuevo universo: Bill Evans, Bud Powell, volviendo una y otra vez al jazz. En otro pasaje dice: a lo largo de los años con grupos de jazz, he descubierto que las relaciones en ese entorno evolucionan como lo hacen todas las relaciones. Si funcionan, se convierten en mezclas de cosas profundas, trozos de cosas cotidianas superficiales, desacuerdos, descubrimiento del sentido del humor del otro, de todas esas cosas. Y concluye: el jazz es una música flexible, todo está abierto a la interpretación y al cambio. Eso es siempre lo más maravilloso. Seguimos escuchando la segunda y última parte de Untold Stories por Yahi Maestro Trio, publicó Motema Music el 28 de agosto del año 2015. Thank you.

Bien, acabamos de escuchar Untold Stories por Jay Maestro Trio, publicó Motema Music el 28 de agosto del 2015. Jay Maestro Piano, Jorge Roeder Contrabajo, Sid Rabbis Batería. Comentábamos hace un momentito la particular historia de este joven músico que surgió de las bandas de su mentor. Mentor de él y además de otras tantísimas figuras que han surgido en los últimos años de la cantera israelí. Siempre comentábamos esta cosa impresionante, ¿no? De cómo el pequeño país del este de Europa ha generado una cantidad impresionante de grandísimos, buenos músicos. Avishai Cohen es uno de esos músicos, grandes músicos, pero al mismo tiempo también muy preocupado por promover el surgimiento de jóvenes estrellas. Y fue en aquel momento, cuando apenas tenía 19 años, joven pianista ya maestro, que fue descubierto por el contrabajista. Giró con él durante algunos años, posteriormente comenzó su carrera como líder de banda, donde la belleza en su música expresa también el compromiso, ese compromiso espiritual que él tiene de dar a conocer al mundo sus motivaciones musicales, sus motivaciones espirituales, su pretendido mensaje de paz, de solidaridad, de amistad. El jazz es una música flexible, todo está abierto a la interpretación y al cambio. Aquel condimento explosivo que él descubrió, como comentaba en aquella anécdota cuando era muy jovencito y su madre había puesto en el tocadiscos de su casa el concierto de Colonia, de Cliff Jarrett, quedando absolutamente impregnado, impactado de la música de Jarrett y aquellas posibilidades de improvisación. Su entrada al mundo del jazz y a la belleza de la música, que en lo específicamente referido al jazz, él también comenta: la tremenda historia del jazz es una gran inspiración, pero también un gran reto. Cada uno de nosotros tiene su propio don individual, que son las decisiones que tomamos. Si nos volvemos mayores o menores, si tocamos pianísimo o fortísimo en un momento clave, siempre intento recordar que debo abrazar la historia sin intentar ser nada ni nadie, dejar que la música salga de mí. Bueno, sería también larguísimo de mencionar la enorme cantidad de reviews muy elogiosos con respecto a su don y a su particular don musical. Nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas nada más, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves, en un encuentro similar el martes próximo. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Habí tomarlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.